A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Estamos estudiando acerca de cómo ser luz, de cómo mantener encendida la llamita, de cómo mantener la lámpara llena de aceite y que ilumine a todos los que tenemos a nuestro alrededor. El domingo pasado el hermano Alan nos enseñaba acerca de cómo debemos de hacer para tener llena nuestra lámpara, cómo debemos de iluminar y cómo es necesario tener las condiciones propicias para que la lámpara esté encendida. Esta mañana vamos a estudiar acerca de lo que somos en Dios y de lo que Dios espera de nosotros y de cómo hay cosas a veces en nuestra vida que estorban para que usted y yo como luz no alumbremos y la llama que hay en nosotros se apague. Yo no sé si a todos le dieron la hojita a la hora de entrada. El tema de hoy se llama sacando la basura. Es interesante. Y trae una pequeña introducción ahí, mi hermano, que vamos a leer. Dice, sacando la basura. Basura. Todos la conocemos. Son todos aquellos desperdicios que provocan contaminación. Y aunque parece difícil de pensar, muchos cristianos andan contaminados con una mezcla de desperdicios. Ante esta realidad, solo tenemos un camino. Como cristianos debemos separarnos de la basura. Recuerda esto: no hay lugar para los dos, basura y cristiano. Ni se cuenta con permiso para reciclar. Esta es una mañana para identificar la basura en medio de nuestra vida y echarla fuera en el nombre del Señor. Y voy a invitarle a ir a Juan capítulo 8, versículo 12. Está Jesús hablándole a la gente. Recién había llegado Jesús y había tratado con una mujer que habían sorprendido en adulterio, y todos tenían una piedra lista para aventársela porque la habían sorprendido en adulterio y la trajeron ante Jesús para que la culpara. Jesús vuelve a ver a esta mujer y dice unas palabras: si alguien está libre de pecado, levante la mano, tire la piedra. Y todo el mundo puso la piedrita en el suelo y se fue. Y hablándole a esta mujer le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Solamente vete y no peques más. Entonces se armó una revuelta ahí entre ellos, entre todos los que estaban ahí, tratando de acusar a Jesús y decirle. Y se vuelve Jesús y les dice a ellos, en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy. Vaya con el tío Alan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi hermano, esta es una mañana para descubrir lo que somos y lo que Cristo ha hecho, y para descubrir si hay en nuestra vida cosas que están tapando la luz, que están apagando la llama que Dios ha traído sobre nuestra vida. Jesús le dice esto a esta gente y toma su nombre personal y lo estampa y dice: yo soy, no hay otro. Yo soy la luz del mundo. Le estaba diciendo a la gente: mire, no hay otra luz. Nadie más puede iluminar la vida del ser humano como yo la ilumino. Nadie más puede alumbrar las tinieblas que a veces existen en el corazón del ser humano como yo alumbro en medio de la vida de los seres humanos. Nadie puede traer luz al corazón del ser humano, solo yo. Por eso toma esa parte y dice: yo soy la luz, yo soy el que ilumino, yo soy el que aparto las tinieblas. Y no necesito, lo que Jesús estaba diciendo era: yo no necesito de enchuflarme en algún lado, no necesito de que me llenen de algo. Yo tengo luz propia, no se me va a acabar. Jesús empieza diciéndole a la gente: yo soy la luz, no hay otra luz. Mi luz es propia, no se me va a acabar, no va a escasear mi luz, porque yo soy la luz. No tengo que ir a buscar luz, dice Jesús, yo soy la luz que ustedes necesitan. Empieza a aclararle a la gente que Él todo lo ilumina, que no hay nada, mi hermano y mi hermana, que escape de la luz de Cristo, que no hay nada en nuestra vida ni fuera de nuestra vida que escape a la luz del que es la luz. Ante la luz de Cristo nada, nada puede quedar oculto. Después, en la segunda frase, les dice: el que me sigue no andará en tinieblas. El que está dispuesto a seguir a Jesús nunca va a padecer de oscuridad. El que está dispuesto a seguir a Jesús nunca va a tener partes oscuras en su corazón. No habrán nublados en su mente, no habrán nublados en su alma, no habrán partes oscuras en su espíritu. Si usted se dispone a seguir a Jesús, Él va a iluminar todo su ser internamente, y usted va a conocer realmente lo que significa la luz de Cristo en medio de tu corazón. Pero Él dice: el que me sigue, diciéndoles, para que yo le ilumine la vida de mis hijos, se requiere de una total dependencia de mí. Para que Jesús ilumine tu corazón, ilumine el mío y brille dentro de nosotros, y podamos verle, podamos conocer su verdad, podamos entenderlo, cómo es, quién es, qué es lo que ha venido a hacer, qué es lo que pretende con nosotros, usted necesita tener una total dependencia de Jesucristo. Si quiere tener luz, tiene que depender de Él. Si quiere brillar, tiene que depender de Él. Y esto implica abandonar el camino de nosotros y seguir el de Jesús. Implica que cuando caminamos a nuestra manera, ya no caminemos a nuestra manera, caminemos a la manera de Cristo. Que cuando pensamos a nuestra manera, dejemos de pensar a nuestra manera y pensemos a la manera de Cristo. Que el actuar suyo y mío a diario, cuando queremos actuar en nosotros mismos, abandonemos ese camino y querramos y actuemos como actúa Cristo Jesús. En medio de las situaciones de la vida difíciles, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, Jesús es lo que está diciendo: si usted quiere ser luz, si quiere que yo le ilumine, necesita depender de mí. Abandone todo camino que no es mi camino y métase dentro del camino mío. Métase dentro del camino de luz que yo tengo para mis hijos. Por eso Él dice: el que me sigue, el que tiene total dependencia, el que está dispuesto a abandonar otro camino, ese, a ese Cristo le va a iluminar, a ese Jesús le va a traer luz a su corazón, a su vida, a su familia, en medio de su hogar, en medio de cada labor que nosotros hagamos. El que depende de Cristo totalmente, a plenitud, sin tomar otro camino, a ese Jesús le va a iluminar. Proverbios dice algo bien bonito: hay caminos que a usted y a mí nos parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Uno podría preguntarse: ¿por qué muchos hombres tropiezan? ¿Por qué muchas mujeres y hombres cristianos tropiezan y viven una vida sin luz? Porque deciden tomar su camino, porque deciden vivir a su manera, porque deciden abandonar el camino de Cristo, porque deciden seguir la vida de sus instintos, de sus pasiones, de su forma de vivir. Pero si usted decide seguir a Cristo y depender totalmente de Él, tenlo por seguro que Él va a iluminar todo su caminar. Él va a hacer luz a sus pasos, Él va a hacer luz a ti como padre, Él va a hacer luz a usted como madre, Él va a hacer luz a usted como esposo, luz a usted como esposa y como hijo. porque Él todo lo ilumina. Pero necesitamos, mis amados hermanos, depender totalmente de Cristo Jesús. Un día esto me contaba una hermana que llegó un testigo de Jehová a la casa y le dice: mire, ore, pero ore solo a Dios. Nosotros no oramos a Cristo Jesús. Ore solo a Jehová, háblele solo a Él. Cristo ya vino, hizo lo que hizo y ya no cuenta. Mi hermano, nosotros como cristianos necesitamos invocar el nombre de Cristo. Necesitamos creerle a Cristo. Necesitamos buscar a Cristo. Necesitamos entregarnos a Cristo. Necesitamos depender totalmente de Cristo. Solo Él es el camino al Padre. Él lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar a Dios si no es a través de la luz de Cristo. Nadie va a llegar a la salvación si no es a través de que Cristo ilumine el corazón suyo y mío. ¿Me voy a entender, mis hermanos? Muy bien. El punto C que usted tiene ahí dice algo bien bonito. Hablando del mismo versículo, Jesús está diciendo, les dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, mi hermano, si hay algo que usted puede estar seguro, es que Cristo no es egoísta. El Dios en quien usted confía, el Cristo al que usted ha venido, no es egoísta. Él ha agarrado la luz de Él y la ha compartido contigo. Él ha agarrado su luz y le ha dado a usted su parte, la parte que usted necesita para ser iluminado, la parte que usted necesita para ser guiado, la parte que usted necesita para ser luz. Por eso Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, yo le voy a dar de la luz de la vida. Mi hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos claro que Él nos ha dado la luz de la vida, que podemos caminar firmes, seguros, porque Él ha traído luz a nuestra vida en medio de nuestro corazón? Él agarró su luz, lo que Él es, y lo compartió con usted, lo ha compartido conmigo. No es egoísta, lo trajo a nosotros para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no desmayemos, para que no andemos en oscuridad, sino que su luz ilumine todo, todo realmente lo que somos. Váyase a Mateo 5:14 por un momento. Primero Él dice: yo soy la luz del mundo. No hay otra luz. Ningún otro puede ser iluminado con otra luz, ni religiones, ni creencias. Solo Jesús es la luz. Y así que usted está dispuesto a seguirle y a depender totalmente de Él, Él agarra y comparte esa luz con usted, con un propósito, mi hermano. Mateo 5:14, Él se vuelve y dice: mire, yo soy luz y la compartí con ustedes con un propósito, con el propósito, mi hermano y mi hermana, de que usted y yo seamos la luz del mundo. Él lo ha escogido a usted, me ha escogido a mí, ha escogido su familia, le ha escogido sus hijos, ha escogido toda su familia para que usted sea luz en medio de las tinieblas. Ha puesto su luz en usted para que usted ilumine a todos los que están a su alrededor. Mi hermano, yo no sé si usted se ha visto, pero usted alumbra en medio de la oscuridad. Usted fue hecho para alumbrar en medio de las tinieblas. Usted fue hecho para hacer luz donde no hay nada que alumbre. Mi hermano, yo no sé si sus vecinos a usted lo buscan. Un día de esto me llevé una grata sorpresa. Fui donde una hermana y había una vecina católica y le dice: mire, yo vengo donde ella a pedirle consejos. Y la hermana dice lo siguiente: mi hermano, yo apenas estoy empezando. Digo, gloria a Dios por ese inicio. ¿Cómo empezando y los vecinos llegan a buscarle para consejos? ¿Cómo empezando la vida cristiana con un año y las vecinas y los que están al lado llegan y le buscan? Es muy simple, hermano. Cristo compartió la luz con usted y conmigo, y no vamos a poder escondernos de nada ni de nadie. Usted va a iluminar donde quiera que esté. Usted va a alumbrar a los que están a su alrededor. Por eso no se asuste. Más bien debe de ocuparse de que la gente tenga que buscarte, porque usted ilumina a todos los que están a su alrededor. Por eso Cristo dice: yo soy la luz. Y porque yo soy, ustedes son. Porque Cristo es luz, usted y yo somos luz. Nosotros no tenemos luz propia, mi hermano, para iluminar a nadie. Usted no puede iluminar por cuenta suya. Usted no puede alumbrar por cuenta propia. Usted necesita aquella dependencia de Cristo para poder iluminar a los que están a su lado. Si usted ha pretendido brillar con sus palabras, si usted ha pretendido brillar con su luz, déjeme decirle, es lo más opaco que existe. Porque el ser humano sin Cristo, sin esa luz, no tiene nada que iluminar. Por eso Él dice, yo soy la luz, pero la comparto con ustedes, y como yo soy, ustedes son luz. Ustedes van a iluminar. Ustedes van a ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos la luz que lo ilumina todo en medio de nuestro caminar. Pero siempre nace una pregunta, mi hermano. ¿Por qué a veces solo somos lámpara y no somos luz? ¿Por qué a veces solo está la lamparita y no iluminamos a nadie? ¿Usted sabe que el mundo que está a su alrededor es un mundo de tinieblas? ¿Es un mundo de oscuridad? Un mundo donde reina el pecado y reina la maldad, y mucha gente anda a oscuras, y nosotros a veces tenemos la lámpara. Y decía el pastor la semana pasada algo bien bonito: algunos cristianos son solo lámpara, son pura lámpara, no alumbran, no iluminan. Nadie se acerca a ellos porque más bien les tienen miedo de que oscurezca sus vidas, de que los transforme en algo raro. Mi hermano y mi hermana, usted fue hecho para iluminar. Usted fue hecho para alumbrar los que están a su lado. Usted fue hecho para contagiar de lo que usted tiene a todos los que están a su lado. Por eso Jesús está diciendo en el versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted no se puede ocultar. Quizás en este día muchos cristianos son solo lámpara. Tienen la figura de que alumbran, pero no están alumbrando. Y hoy es necesario descubrir por qué a veces no alumbramos, por qué a veces la llama se extingue, por qué a veces estamos apagados en medio de nuestro caminar, por qué a veces no iluminamos como Cristo ha diseñado que iluminemos. Y dice ahí: no se tiene una lámpara para meterla debajo de una vasija, sino para ponerla en alto y que alumbre a todos los que están en casa. Yo no sé si a usted le da vergüenza ser cristiano. Yo no sé si a usted le da vergüenza decir que usted sabe, que usted ama a Cristo. Yo no sé si a usted le da vergüenza decir que usted tiene luz. Pero su vida fue hecha no para esconderla, fue para ponerla en alto y que su familia se dé cuenta que hay luz en medio de las tinieblas. Que en su barrio, en su pueblo se den cuenta que hay alguien que tiene la luz verdadera, que ilumina el camino de los hombres, de las mujeres, de los hogares, de las familias. Usted fue hecho para iluminar. ¿Qué ha pasado, mi hermano? Es la pregunta. ¿Qué ha pasado? Que a veces la luz se ve tenue, o está turbia, o se ha apagado. Hablábamos de sacar la basura, y la introducción habla de que la basura es la mezcla de varias cosas que se juntan y contaminan el medio ambiente, contaminan a gente. Yo no sé si usted ha visto, mi hermano, el tarro de la basura cuando usted se va de paseo y lo dejó lleno y llega como 4 días después. Hasta que está inflado, ¿eh? La bolsa está a punto de reventar. Y usted alza la bolsa en el fondo, mi hermano, y hasta que siente los gusanos caminando. Suena asqueroso, ¿eh? Porque la basura, mi hermano, junta, revuelta, lo que hace es contaminar, lo que produce es maleza. Y a veces los cristianos, mi hermano, tienen basura. Andan revueltos, tienen cosas dentro de ellos, mi hermano, dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, que no les deja iluminar como Dios ha diseñado que iluminen. No les deja alumbrar como Dios ha permitido que alumbren. Y encontramos, mi hermano, cosas como las que viene ahí en la hojita que usted tiene. Hay gente que vive condenándose, tiene sentimientos de culpa y de condenación. Ay, hermano, que yo soy tan malo. Mi hermano, es que usted no sabe lo que yo hice hace unos años. Mi hermano, usted no sabe lo que yo era. Mi hermano, ¿cómo voy a iluminar si mi familia se acuerda lo que yo hice? ¿Cómo voy a ser luz si yo hace un tiempo, hacia atrás, hace unos años, mi hermano, hay gente que vive condenándose a sí mismos? Creen que no pueden alumbrar, creen que no pueden dar nada. Déjeme decirle, el enemigo les está mintiendo, porque Romanos 8:1 dice que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted va a alumbrar. Si usted está en Cristo, usted va a iluminar a los que están a su lado. No se condene más, por amor a Dios. No pase por alto que Cristo le ha perdonado sus pecados. No pase por alto que la sangre de Cristo ha lavado toda su vida en medio de su caminar. Claro, si ha tomado una decisión de depender absolutamente de Cristo, usted va a ser luz donde quiera que esté. Usted va a iluminar a los que están a su lado si depende absolutamente de Cristo. Por eso Romanos dice: no hay condenación alguna, no hay culpabilidad para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero la segunda parte del versículo dice algo bien bonito: para los que no andan conforme a la carne, sino que permiten que aquella luz gloriosa del Espíritu de Dios sea el que encienda la lámpara de sus vidas. Para los que no viven bajo su propio camino, sino que le permiten al Espíritu de Dios levantar la llama en alto, poner la lamparita en alto en medio de su vida. Usted no fue hecho para esconderse. Usted no fue hecho para culparse. El precio que Cristo pagó fue muy alto por ti, con el propósito de que usted alumbre a los que están a su lado. El segundo punto dice algo bien bonito. Hebreos 12:15. Mirad bien, dice, que ninguno de vosotros deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, que brotando, ¿qué dice? Una raíz de amargura, todos sean iluminados. Mi hermano, déjeme decirle algo. Si usted anda revuelto en medio de su corazón con condenación y con amargura, usted lo que tiene es una mezcla de basura dentro de usted. Y la gente que está a su lado no es iluminada, sino contaminada. Y usted se pierde de lo mejor. Porque este versículo dice: mire que ninguno deje de alcanzar la gracia. Mi hermano, Dios le ha dado la gracia a usted para iluminar, le ha dado la gracia para hacer luz, le ha dado la gracia para dar consejos, le ha dado la gracia para orar, le ha dado la gracia para sanar enfermos, le ha dado la gracia para predicar el evangelio, le ha dado la gracia para ser el hijo que Dios diseñó, puesto en alto para alumbrar. Mire que ninguno deje de alcanzar esa gracia y se llene de amargura. Mi hermano, hay gente que no se aguanta ni sola. Yo sé que aquí no, en otros lados hay gente que no se aguanta ni sola, mi hermano. Yo creo que salen de la casa y se sienten contentos y se majan con la puerta para irse bravos. Ponen el dedo y se meten el puertazo, porque ya se les hizo costumbre estar amargados. Ya se les hizo costumbre andar enojados, estar bravos por todo. Y donde llegan, el ambiente cambia. Usted no puede decir nada, no puede hablar, todo el mundo tiene que estar queditito, porque llegó fulano o llegó fulana, y lo que se levanta es un chispero tremendo, mi hermano. ¿Cómo iluminar si lo que andamos es amargura? ¿Cómo iluminar si andamos amargura revuelta con condenación? ¿Cómo vamos a hacer luz, mi hermano, si no alcanzamos aquella gracia rica de Cristo para ser papá, para ser mamá, para ser hijo de Dios, para ser siervo o sierva de Dios? ¿Cómo iluminar si andamos llenos de amargura? Estas cosas se mezclan muchas veces en el corazón del cristiano y no lo dejan iluminar, no lo dejan ser luz en medio de la oscuridad de su casa. Y lo más terrible, mi hermano, es que si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a nuestros hijos, oiga bien, ¿sabe? Yo a veces me examino, a menudo me examino. Yo le pregunto a mis hijas, mire, ¿qué le gustaría que cambiara? Y me dicen, papi, deje de ser chichoso. Esa es la verdad. Mi hermano, son momentos, si usted se va llenando de amargura por las situaciones de la vida, porque fulano no hizo lo que usted esperaba, porque el otro no actúa como usted quiere, porque no le dan lo que usted espera, porque usted hace y no recibe nada, y usted se va llenando de amargura. Yo, mi hermano, paso el escáner y le digo a mis hijas, vean, ¿cómo soy? Y me dicen, papi, se está poniendo muy chichoso. Es momento de revisar, mi hermano, y sacar la basura de mi vida. Es momento de revisar y permitirle aquella gracia dulce de Cristo abrazar mi corazón y permitir, mi hermano, óigame bien. A mí me preocupa algo cuando llego a mi casa. Yo quiero ser motivo de gozo cuando llego a mi casa. Yo quiero ser motivo de gozo. Y la lucho por lograrlo. Mi hermano, ¿qué dirán tus hijos cuando usted llega a su casa? ¿Saldrán contentos diciendo, ¡ay, llegó papi! ¿O tendrá mamá que decir, quédese callado, pues llegó aquel viejo chichoso y viene amargado y todo? ¿Qué dirán sus hijos, mi hermano, mi hermana, cuando usted no está? ¿Qué dirán sus hijos, mi hermana, cuando usted sale de paseo, cuando va a algún lado? ¿Qué dicha que se fue? ¿O qué aburrida está la casa sin mamá? Mi hermano, es un buen examen. Nosotros como cristianos debemos de ser sinceros, y el mejor lugar para iluminar es su casa. Déjeme decirle, aquí en la iglesia todo el mundo sonríe, aquí en la iglesia todos decimos gloria a Dios, pero en su casa y en mi casa, que es el primer ministerio, es donde usted y yo debemos de ser luz a nuestros hijos, a nuestra familia. No hay lugar para la basura. Tenemos que iluminar en medio de nuestra familia. Es la responsabilidad. Dios nos puso para que fuéramos luz. Y si usted lee el versículo, dice, para que alumbre a todos los que están en casa. En su casa usted tiene que iluminar. Sus hijos, mi hermano, sus hijos y sus hijas y sus nietos van a ir detrás de usted siguiendo los pasos suyos, porque usted busca la luz de Cristo, porque usted va por el camino de Cristo. Alguien nos contaba un día y decía que el hijo, se llevó el hijo para la montaña y le dice, papito, sígame. Y el niño venía detrás y le dice, vea mi chiquito, póngase vivo donde pone sus pies. Y el niño le dijo, papá, póngase vivo donde los pone usted, porque donde usted los pone, los pongo yo. Esa es la verdad. Sus hijos van a poner sus pies donde usted los pone. Sus hijos van a actuar como usted actúa. Y no es tarde, mi hermano. No es tarde. El amor de Cristo está presente en medio de nosotros. Si usted ha sentido amargura, si usted se vive condenando, si usted no es capaz de amar y de perdonar, hoy es el día para sacar la basura de su corazón. Hoy es el día para recibir el amor de Cristo, para ser libres y poder amar y perdonar. Que no nos vean como ogros en medio de nuestra casa, sino que vean en usted la lámpara que alumbra a todos los que están a su alrededor, la lámpara que ilumina a los que están en casa. Una mezcla de culpabilidad y amargura es una bomba de tiempo. Y revuelta con un poquito de doble ánimo, mi hermano, se torna terrible. Santiago dice algo bien, bien hermoso, mi hermano. Y es lo tercero que tenemos ahí. Dice, el hombre de doble ánimo es que dice, inconstante en todos sus caminos. Y dice también Santiago que el que actúa así, que hoy sí, mañana no, no espere recibir nada de parte de Dios. Si usted se vive culpando, si usted vive lleno de amargura, si usted vive de doble ánimo, mi hermano, no va a recibir nada de parte de Dios, porque hoy cree y mañana no cree. Hoy goza y mañana está amargado o amargada. Hoy sonríe y mañana parece que durmió, mi hermano, con un cuerpo de espín, se levanta todo espinado deseando arrearle a alguien. El hombre de doble ánimo es inconstante, no puede mantenerse pegado a Cristo constantemente, porque el doble ánimo lo doblega. Y usted fue hecho para hacer luz en medio de su casa, pero algunos son así, vea mi hermano. ¿Sabe qué es eso? ¿Se ve bien? Algunos son intermitentes, algunos son como las direccionales de los carros: hoy alumbran, mañana no alumbran. Hoy alumbran, mañana no se sabe. Hoy están, mañana no se sabe si están. Mi hermano, nosotros debemos realmente de escudriñar nuestro corazón y revisarnos y darnos cuenta si como cristianos estamos revolviendo las cosas, si tenemos una mezcla dentro de nosotros de amargura, de culpabilidad y de doble ánimo. ¿Cuántos de los que están aquí desean alumbrar a los que están en casa? Todos. ¿Sabe por qué usted desea alumbrar a los que están en casa? Porque usted fue diseñado para hacer luz en medio de tu casa. Pero es necesario revisar nuestro corazón. Es necesario revisar nuestro tarrito, mi hermano y mi hermana. Yo no sé si usted se vino y dejó el tarro de la basura hasta arriba, pero muchos se trajeron el tarro para la iglesia y andan llenos de culpabilidad, llenos de amargura. Son hombres y mujeres de doble ánimo que hoy sí, mañana no. Es necesario revisar, mi hermano, porque si usted tiene el tarro lleno, esto le va a estorbar para que alumbre. Esto va a apagar tu llama. Esto va a opacar lo que usted es. Hoy es el día de sacar la basura de en medio de nuestro corazón. No hay lugar, déjeme decirle, la introducción dice algo que yo quiero que si logra llevarse eso, se lo lleve. Como cristiano no hay lugar para dos cosas, para usted y para la basura. Nosotros no fuimos hechos para cargar nosotros y cargar una mochila llena de basura, cargar una canasta como la que está en hojita al inicio, llena de basura. Usted fue hecho para caminar en el camino de Cristo, en ese camino de luz, sin culpabilidad, sin amargura, sin doble ánimo. Usted fue hecho para caminar libre, iluminando a los que están a su alrededor. Póngase de pie por un momento, mi hermano y mi hermana. Póngase de pie. Nosotros somos la luz del mundo. Los que están en tu casa necesitan ser iluminados. Los que están a tu alrededor necesitan ver la luz, no la tuya, sino la de Cristo, la que Él ha puesto a través de tu vida, para ellos caminar seguros y descubrir que hay una verdad que ilumina sus vidas. Pero déjeme decirle, ¿estás alumbrando a los que están en casa? ¿O los estás contagiando de amargura y de culpabilidad? ¿Estás iluminando a los que están a tu alrededor? ¿O los tienes confundidos? Porque hoy alumbras y mañana te apagas. Porque hoy dices gloria a Dios y mañana se las oleas a alguien. Porque hoy cantas en la iglesia y mañana tienes un gran merequetengue en medio de tu casa. Cierre sus ojos por un momento y revisa el tarrito de tu vida. Revisa el tarro de tu corazón. Revisa ese depósito de tu corazón. Y mire dentro de ti. Veamos para adentro hoy. Y si hay culpabilidad, si nos estamos culpando, es necesario renunciar a la culpabilidad. Es necesario quitar de nosotros toda culpa, porque Jesucristo pagó el precio por nuestras culpas. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él dio su sangre y dio su vida para limpiar tu vida y que sientas la libertad y disfrutes la libertad de Él en medio de tu corazón. Y si has estado corriendo con raíces de amargura y has dejado de alcanzar la gracia de Dios, hoy es un buen día para quitarnos de nosotros toda raíz de amargura y permitir que ese amor de Cristo rico y que esa gracia rica de Dios llenen tu corazón por completo. Si has estado caminando en doble ánimo y hoy sí, mañana no, mi hermano y mi hermana, es un buen día para sacar la basura. Es un buen día para quitar de nosotros todo lo que estorba. Es un buen día para deshacer, para quitarnos de nuestra vida todo lo que ha apagado la lámpara que Dios ha puesto en medio de nosotros. Vamos a orar un momento, papá. Gracias. Gracias porque somos luz, porque tú eres luz. Somos luz porque tú has compartido tu luz con nosotros. Papá, con luz propia no podemos brillar. Necesitamos depender de ti, Señor Jesús. Necesitamos continuamente estar pegados a ti, Padre Celestial. Pero míranos, míranos como tus hijos, Padre amado de la gloria. Si hemos estado, Padre Celestial, culpándonos por los errores de ayer, si hemos estado cargando sentimientos de culpa, si hemos estado condenándonos, Padre Celestial, y pasando por alto, Dios mío, que tú has pagado un precio por mis pecados, que tú has lavado mi vida con la sangre preciosa, perdóname, Padre Celestial. Y yo quito de mí, dile, yo quito de mí todo sentimiento de culpa. Yo desarraigo de mi vida todo sentimiento de culpa, Padre, que ha venido a embargarme en el nombre de Cristo Jesús. Yo he sido lavado, dile, yo he sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y no hay condenación alguna para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Y si tienes que volver a Cristo esta mañana, toma una decisión y dile, papá, quizás he caminado en mis caminos. Quizás he caminado a mi manera, pero esta mañana yo tomo la decisión de volver a ti. Yo me paro en Cristo Jesús. Yo me paro en ti, papá, para que tu luz atraviese mi vida y yo pueda contagiar a los que están a mi lado. Papito, si he estado lleno de amargura, Padre, yo te pido que vengas y me ayudes y sanes mi corazón, Padre celestial. Quita la amargura de mi vida. Padre, yo me despojo de la amargura. Yo tomo la decisión, Padre celestial, de recibir tu amor, de quitar de mi vida toda amargura, todo aquello que me lleva a actuar con dolor, con pesar, con malacrianzas. Yo me despojo de eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y recibo tu amor en medio de mi corazón. Padre, ven y sana todas mis heridas. Dile a Él, sana mis heridas, sana mis dolores, Padre celestial, para que los que estén en casa no sean contagiados de amargura, sino del amor glorioso de Cristo Jesús en medio de mi vida. Papá, gracias. Si he estado alumbrando un día y he estado apagado otro, yo decido sacar la basura del doble ánimo de mi corazón. No quiero ser un hombre ni una mujer de doble ánimo. Ayúdame a ser de un solo sentir, de una sola manera de actuar en medio de mi vida, Padre celestial, para que el sí sea sí y el no sea no en medio de mi vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo me despojo, dile, Señor, yo me despojo del doble ánimo. Yo me despojo del doble ánimo. Moldea mi vida a tu manera, para que yo sea un hombre y una mujer de un solo carácter, de una sola forma, manera de ser. Papá, para que los que estén en casa realmente vean la luz de Cristo Jesús a través de mi vida. Gracias, dile, gracias por compartir tu luz conmigo, Padre celestial. Porque no me esconderé, dile el Señor, no me esconderé, no pondré mi vida debajo de la mesa, no me encerraré en una vasija, pondré mi vida en alto para que alumbre a los que están en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.